pasan a ser más participativos en todos los espacios de la vida social. Hoy he despertado, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientado. Ya no solo la edad es la que define quién es o qué es joven. Existen otros elementos como actitudes, el tipo de productos que consumen, los lugares que visitan, el tipo de música que escuchan, las aficiones. Hablar de juventud es mucho más que hablar de personas entre 18 y 25 años. Pablo Granada, profesor y comunicador social, nos amplía al respecto. Ser joven es algo más que tener una edad. Ser joven es asumir desde el consumo unas pautas de comportamiento, de compra, de uso de espacios de la ciudad. Ser joven no es una condición biológica en este mundo contemporáneo. Acceder a unos símbolos, a unos íconos, puedo consumir ciertos productos, me las puedo dar de joven. A partir de esa nueva manera de pensar la juventud, los mercados del mundo aprovechan e incentivan con diferentes estrategias que tienden a persuadir al joven con productos y servicios que se vuelven primero atractivos y luego se vuelven indispensables para formar la identidad de quien se considere en esta categoría. Bien, pues ya regresamos a su programa Tiempo de Híbridos en esta segunda hora. Vamos a estar escuchando parte de una entrevista que le realizamos la semana pasada a un mexicano que fue pieza fundamental para que se pudiera llevar a cabo nada más y nada menos que la Revolución Cubana. Este cuate se llama Antonio del Conde. A lo mejor resulta que es un cuate totalmente anónimo para los nombres que conocemos como Fidel Castro, como el Che Guevara, como su hermano, tantos otros, pero él fue pieza fundamental aquí en México para que ellos, o sea, los revolucionarios cubanos que se encontraban en México, pudieran llegar a Cuba y hacer ese gran movimiento revolucionario que hasta el día de hoy sigue vigente. Él es Antonio del Conde, mejor conocido como El Cuate. Y bueno, pues tuvimos esa fortuna de entrevistarlo la semana pasada, y donde nos habló de cómo conoce a Fidel, al comandante Fidel Castro, y cómo se involucra también en el movimiento revolucionario. Así es de que bueno, pues vamos a escuchar esta entrevista que le realizamos a Antonio del Conde, El Cuate. Ahora, pues, ¿cómo conoce a Fidel? ¿Cómo es el acercamiento con Fidel Castro? ¿Cómo lo conozco? Ajá. Yo tenía una armería, un negocio establecido, heredé de mi papá, y en julio, más o menos del 55, él entró a mi armería en busca de unas partes de fusiles. Indudablemente que él había visto los precios de las armas y eran incosteables, eran muy caras. Entonces él consideró que podría armarlas. Y yo en la armería tenía taller y usaba esas partes para organizar, como decimos nosotros, para armar los fusiles. Entonces entró a la armería preguntándome si tenía yo acciones de mecanismos belgas, o sea, la parte mecánica del fusil. Me llamó la atención porque las tenía yo en la vitrina y porque era hace 50 años, 53 años, una persona bien vestida, joven, éramos jóvenes en aquel tiempo. Y yo soy 6 meses mayor que el comandante Fidel Castro. Cumplimos años en 1926, yo en enero y el comandante en agosto. Me llamó la atención de que en primer lugar que era extranjero, en segundo lugar que no me pidiera que se las enseñara, yo las tenía en la vitrina. Me llamó la atención, qué raro. Entonces le pedí que por favor me repitiera la pregunta. para que fuera más explícito, me dijera algo más, no nada más la pregunta escueta. Y me repite la pregunta exactamente igual. Me sorprende por su seguridad, por su manera de, pues, por manera de comportarse. Y lo paso a mi privado. Y en mi privado le vuelvo a repetir, repitamos su pregunta. Con el objeto de que me dijera algo más, quién era, por qué las quería, qué iba a hacer con ellas, a lo mejor las iba a llevar a su país porque era extranjero. Uh-huh. Y me repitió la pregunta. Exactamente igual. Entonces sí me quedé un poco confundido, si no confundido, sorprendido, si no sorprendido, no sabía yo qué decir, y si aquí están, no están. Entonces, en lugar de vendérselas, le dije, mire usted, señor, si usted, yo no sé quién será usted, pero si usted quiere, yo lo ayudo. Yo me di cuenta, como yo era armero, yo conocía el negocio, sabía el uso de esas piezas. Esas piezas por sí solas no tienen ningún objetivo, ¿no? Yo las usaba en mi taller para confeccionar fusiles, o se las vendía a un coleccionista americano. Entonces yo dije, este señor no cuenta con los elementos para utilizar estas piezas. Entonces le dije, señor, yo no sé quién será usted, pero si usted quiere, yo lo ayudo. Nada más. Eso fue todo. Así fue como conocí al comandante Fidel Castro. Y a partir de ahí ya se da una relación. A partir de esa respuesta mía, pues él acaba de llegar a México. Uh-huh. Indudablemente estaba organizando la expedición para la invasión, los expedicionarios, como se dieron a llamar. Acaba de llegar, estaba haciendo contactos, ¿verdad?, buscando gente conocida que ya había, inclusive el general Raúl, el presidente Raúl estaba allá en México, se había asilado, y había dos o tres compañeros más. Y si un extranjero le ofrece ayuda, pues se la acepta, ¿no? Claro. Platicamos algo y... Los años 70 fueron tiempos de cambios, tiempos de luchas, transformaciones, y de una juventud que quería ser escuchada a través de la música, hizo su revolución misma. Y con la bandera gimniosa y con esos conciertos masivos de 1969 en Gusto y de 1971 en Avándaro, en Valle de Bravo, México. Bienvenidos sean ustedes a la Antología del Rock por Estéreo 65, todos los martes, miércoles y jueves, en punto de las 7 de la noche, con lo mejor del rock clásico de los años 50 hasta los 90, priorizado en la década de los 70. Seamos pues dispuestos y con mente abierta, y subámonos a la máquina del tiempo para viajar en el túnel a través de los clásicos del rock. Yo soy Hunter, el cazador de almas, y este es su programa. Bienvenidos sean ustedes. www.estereo65.tk. Bueno, seguimos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Se terminó la cinta, por eso de repente se cortó así. Pero la idea es de que podamos escuchar toda la entrevista. Bueno, no toda la entrevista, porque sí nos tardamos bastante tiempo platicando con el señor Antonio del Conde, uno de los protagonistas de la Revolución Cubana y uno de los más importantes gente que apoyó al comandante Fidel Castro para llegar al poder. Bueno, desde México a Cuba. Y bueno, pues vamos a continuar con esta entrevista que le realizamos a este personaje, Antonio del Conde, un mexicano en la Revolución Cubana. Pero usted nunca se imaginó que fuera una persona. Nunca me imaginé ni me interesó que era Fidel Castro. No, era una... no el nombre, sino que se utilizarían las armas para una revolución. Él pensaba practicar el tiro. Ajá. Practicar el tiro. Eso fue para los que las quería. Ah, unas 3, 5. Ajá. Y es una cosa, en ese tiempo la venta de armas era libre, ¿no? Y yo vendía armas, ¿verdad? Pues no me importaba cuántas vendía, mientras más vendiera mejor. Y él me dijo que él quería practicar el tiro, hablamos de las posibilidades, de las ventajas, las desventajas, el tipo de fusiles que yo le ofrecía, etc. Y como final de la plática me dijo, espere mi llamada, yo lo llamo. Así fue como lo conocí. Y antes de 5 minutos me puse a sus órdenes. Era Fidel Castro. El mismo de ahora, el mismo de siempre. Y desde ahí ya le dijeron... De ahí, sí. No, ya después empezamos a tener entrevistas. Él se llamaba Alejandro. A mí me puso el nombre, el apodo, para conocerme por el cuate. En aquel tiempo era muy común, ay, yo tengo muchos cuates, mire, ese es mi cuate, voy a ver un cuate. Entonces yo usaba la palabra, yo creo que con frecuencia. Sí, como ahora se dice, mire ese güey, yo lo conozco. Exactamente. Antes se decía, mire ese cuate yo lo conozco. Era muy común la palabra. Y entonces él consideró que esa palabra se podía utilizar para identificarme, ¿no? Claro. En el movimiento clandestino que él estaba organizando. Y así, a ese tenor, en esa forma, colaboré con él 1.5 años, al grado de que llegué a ser su hombre de confianza. Él decía, si el cuate no me falla, salgo. Si salgo, llego. Si llego y duro 72 horas, triunfo. Esa persona era yo. Sí, llegué a ser su hombre de confianza, su hombre. Pues, después de 1.5 años, por supuesto, después de 1 año, después de pruebas y en fin, de muchos, en 1.5 años se hacen muchas cosas al lado del comandante Fidel Castro, ¿no? Así es. ¿Usted no se interesó también en ser parte de la expedición? Como al año, un poco antes del año, yo le pedí que si me permitía formar parte del grupo de los y le dije textualmente, señor, permítame usted hacer por Cuba lo que no puedo hacer por México. Yo quiero ser parte de su movimiento revolucionario, parte de los expedicionarios, así se llamaba el grupo. Sí, indudablemente. No, y máxime que después de 1.5 años que estaba yo totalmente dedicado en cuerpo y alma, como se dice coloquialmente, pues qué me quedaba yo a hacer, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Si iba a mi barco, en primer lugar si iba él, ¿no? El jefe, si iba a mi barco, si iba, todos mis esfuerzos los había yo puesto en el barco, ¿no? Cuando el barco ya estaba listo, etcétera. 15 días antes me dijo que no iría yo en el barco. Imagínense, se me cayeron los calzones. Hágase cuenta que me echaron un bote de agua en la cabeza. Imagínense la responsabilidad que tenía yo. Y me dijo textualmente que él consideraba que yo le sería más útil fuera de Cuba que otro soldado en la sierra. No obstante que estaba yo en condiciones y que tenía yo conocimiento, ¿no? Claro. Pero él consideró que... Así en el momento sí me afectó mucho, pero con el tiempo me di cuenta que aunque estaba yo físicamente y militarmente y estaba yo en condiciones, políticamente no. Yo no estaba. Dejar anclada mi voluntad en tu puerto, llevar a cuestas tanto sol por por esperar tus besos, jugarme a fuego hasta la razón y el alma en tu regreso, poner en donde te faltó por continuar el cuento. Agua de mar, por más que exista no he de tomar. ¿De qué me sirve ser argumento si en la distancia no te de amar? Agua de mar, hay tanto riesgo de naufragar con tanta nube que hay de por medio. Por esta historia no hay que apostar. Hinchar de ganas el corazón, buscando mil pretextos. Por hoy ninguno me sirvió, no hay calma en este infierno. Guardé el olor que dejaste aquí, lo que quemó el invierno. Si no hay respuesta a mi calor, me voy con tu recuerdo. Agua de mar, por más que exista no he de tomar. ¿De qué me sirve ser argumento si en la distancia no te de amar? Agua de mar, hay tanto riesgo de naufragar con tanta nube que hay de por medio. Historia no hay que apostar. Agua de mar, si no me puedes la sed quitar, procuraré un poco de aire fresco, no me hagas preso en tu libertad, en tu inmensidad. Se hayan escapado del antiguo Museo de Ciencias Naturales ni del de Antropología. No. Se trata de un membrete que se cuelgan todos aquellos que por no estar guapos ni tener equipo electrónico lleno de efectos muy locochones han tenido que encerrarse en sus propias alcantarillas mentales y de concreto. Escucha Tiempo de Híbridos, conducido por Ricardo el Híbrido, desde el Distrito Federal, con lo mejor de derechos humanos, movimientos sociales, más otros temas de interés general, con lo mejor del rock rupestre, lo mejor de la trova, el ska, blues, todos los lunes, martes y jueves, en punto de las 11 de la mañana, por Estéreo 65, la alternativa radial, por internet, con el rock clásico y no tan clásico, www.estereo65.tk. Traga fuegos supersónicos y sus campesinos sideranas. Era un gran tiempo de híbridos. Así es, estamos en tiempo de híbridos y bueno, pues estamos escuchando esta entrevista que le realizamos a este personaje tan importante, no sé por qué es tan desconocido, Antonio del Conde, alguien fundamental para la Revolución Cubana, una gente que apoyó en todos sus sentidos a esta propuesta, esta locura de hacer un movimiento revolucionario en Cuba, y además que es un mexicano que estuvo pendiente de esta, de este movimiento revolucionario. Bueno, también escuchamos en la música a un grupo que se llama Tres Tristes Tigres, con una rolita que se llama Agua de Mar. Y bueno, pues esto en el contexto que estamos escuchando aquí, esta entrevista que le realizamos a Antonio del Conde, el Cuate. Así es de que vamos a continuar hasta que, bueno, pues nos den chance aquí el tiempo de escuchar esta entrevista tan interesante de alguien, pues también tan interesante para la historia no solamente de México, sino también la historia de Cuba, porque él fue parte de esa historia. Y bueno, pues creo que tenemos que también escuchar esta otra parte directamente de sus actores. Yo no estaba políticamente preparado, yo era mexicano y con recursos, etcétera, ¿no? Y la gente de los expedicionarios era gente con un nivel político muy elevado. Muy, muy, muy elevado. Además del entrenamiento físico, el entrenamiento intelectual, el entrenamiento político que tenían, estaban perfectamente preparados. Y yo no estaba integrado al grupo. Y yo nada más, exclusivamente, esa fue una de las condiciones, yo exclusivamente tenía de contacto al comandante Fidel Castro, nada más. Pero nada más, nada, imagínese más. ¿A quién? Nada más. Sí, yo no me podía mezclar, ellos no podían saber quién era yo, porque yo era un armero muy conocido, yo me anunciaba en el periódico. La armería tenía pues más de 30 años, 40, 50, 30 años de establecida, ¿no? Yo tenía en mi camioneta, yo tenía un letrero, Armería del Conde. Entonces yo no podía ser una persona conocida, ¿no? El otro día fui a una exposición, etcétera, y en las fotografías que el comandante Fidel Castro tomó aquí en México, en ninguna aparezco yo. Me dijeron, no, le dije, no, yo no, yo no estaba en el grupo, yo nada más estaba con el comandante Fidel Castro. Yo era parte del grupo, pero exclusivamente con él. Yo no me podía andar exhibiendo, al contrario, ¿no? Claro. Yo era totalmente secreto. Tenía que ser más que clandestino, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sí, al grado. Y cuando sale el Grama, llega el Grama, se sabe que el Grama era mío, los cubanos que no se fueron en el Grama, que estaban aquí, que yo tuve contacto con ellos, una persona, y quién sabe quién más, una persona dijo, qué tontos son los mexicanos, y el Grama es del Cuate, ¿qué tiene que ver Antonio del Conde? A ese grado, una persona muy allegada al comandante, el cuate y nada más. Y cuando sale que el Grama era de Antonio del Conde, dice, qué tontos son los periodistas, y el Grama es del Cuate, ¿qué tiene que ver Antonio del Conde? A ese grado, ¿no? No, y cuando nos agarraron presos, lo agarraron preso al comandante, me agarraron preso a mí. Cuando todavía no salía. Todavía no salía, a mediados del 56. La policía de Batista estaba infiltrada, por supuesto, ¿no? Y perfectamente inmiscuida, mezclada con la policía. Y a mí me agarran preso, etcétera. Y me pregunto, ¿usted vende armas? Sí, yo vendo armas. Es que un arma que les encontramos a los cubanos es de su armería, pues qué raro, ¿verdad? Porque yo vendo muchas armas, nada más una, yo creo que a lo mejor me compraron más. ¿Qué les decía yo? Es que un arma tiene su nombre. Bueno, le digo, pues es lo que yo hago, vender. Claro, ¿quiere usted un arma? Yo se la vendo. Usted mismo me ha comprado pistolas. Entonces, bueno. ¿Quién es el cuate? Yo tengo un chingo de cuates. Mire, ese policía es mi cuate. Yo no sé quién será el cuate. Yo, quién sabe, yo tengo muchos cuates. Y lo que le interesaba a la policía batistiana infiltrada, lo que les interesaba no eran las armas, les interesaba saber quién es el cuate, cuál es el cuate. Hay una persona que es el cuate, que es la clave, que es el de las armas, el del transporte. Queremos descubrir al cuate para, con toda seguridad, ¿verdad? Entonces, la misma policía y todo, nadie sabía quién era el cuate, ¿no? Sí, en un movimiento clandestino, secreto, súper vigilado, súper perseguido, porque repito, la dictadura de Batista tenía a base de lana, ¿verdad? Tenía comprada a la policía mexicana y punto. Ellos sabían del cuate, pero nada más. Entonces estuve preso. ¿Cuánto tiempo estuvo? 8 días, 10 días. Yo pensé que... 10 días, en El Pocito. En El Pocito era una cárcel clandestina, tenebrosa. ¿En dónde estaba ubicado? Por la villa. Se llamaba El Pocito porque había dos pozos. Y dicen que a la gente, a los rateros, ¿no?, los metían en el pozo del agua, en un pozo que tenía agua, y si se llegaba a morir, los echaban al otro pozo que estaba seco. Eso dice en su cuenta, ¿verdad? Ahí. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo y tú me enseñaste a luchar por él. Tú me enseñaste a compartir mi pan, a compartir mi amor, a compartir mis sueños. Yo quiero ahora compartir mis brazos con los mismos que te abrazo. Quiero abrazar a mi pueblo. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás por los humildes. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Porque te acuerdas, madre, que un día tocó a nuestra puerta un niño pidiendo pan, y me hiciste que le diera aquella camisa vieja con que yo jugaba meteras. Y si eras buena cristiana, espero que tú comprendas que la lucha por los hombres no se hace por caridad. Madre, déjame luchar. Mamá, déjame luchar. Tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. fue aprendiendo poco a poco a querer a los demás. Por los humildes, madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Mamá, déjame luchar. Estéreo 65, Radio Online, trae para ustedes el programa 100% dedicado a la cultura. De lunes a viernes, de 1 p.m. a 4 p.m., Globalización Urbana, lo tendremos para ustedes cada semana a semana, audiolibros y temas de interés general. Así que los invitamos a que escuchen este programa a través de la página web www.estereo65.tk. Somos una alternativa radial con el único propósito de llevar para ustedes lo mejor de una radio alternativa, con el rock clásico y no tan clásico. Bien, pues ya regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos y estamos escuchando una entrevista que la semana pasada realizáramos a este personaje, Antonio del Conde, una parte fundamental de que fue para que se pudiera dar esta revolución cubana. Y bueno, además de la sencillez con la cual habla, tiene un gran sentido del humor. El señor, un señor ya de 80 y tantos años, que bueno, él viaja en el metro, es un cuate bastante sencillo, ahora sí que es un cuate bastante sencillo, con buen humor, y un señor realmente admirable por lo que hizo, por la causa, por la revolución cubana, que bueno, pues mucha gente siempre ha hablado de la revolución cubana, y bueno, pues no conocen a un personaje que aún vive, y que bueno, tuvimos el privilegio de platicar con él. Él es Antonio del Conde, el Cuate, y vamos a seguir escuchando esta entrevista que le realizamos a Antonio del Conde. 10 días, y como yo negué todo, pues yo vendo armas. Si encuentro un arma es mía, vale, a ver más armas mías por pero ahí. ¿Pero usted lo detuvieron solo? Me detuvieron solo. Primero, en la noche, detuvieron a un compañero cubano mío, que andaba conmigo, a mi ayudante, a mi compañero. Lo detuvieron a él. Él no me denunció, pero lo detuvieron con mi coche, con uno de mis coches. Relacionar inmediatamente. ¿Y por qué trae el coche? Pues quién sabe por qué lo trae. Se lo robó. ¿Qué le decía yo? Yo el carro lo dejo ahí en el estacionamiento y pues no sé. ¿Qué voy a decir? Yo tengo varios carros. No sé. Un error del estacionamiento. Voy a hace 50 años. La cosa era un poco distinta, ¿no? Sí. México. Hace 50 años no tenía 22 millones de habitantes, yo creo que no había ni 10 millones, no me acuerdo, menos. Era total, no había droga, no había secuestros, no había muertos todos los días ni decapitados, ¿no? Como ahora, ¿no? No, era otra cosa. Y todo esto se inició, se realizó, se llevó a cabo hace 53 años. Y ese soy yo. He vivido en Cuba, voy a Cuba, pero aquí estoy en México hablando a las personas interesadas para que conozcan la historia, ¿no? Claro. Para que sepan la labor que se efectuó, que realizó el comandante Fidel Castro aquí en México. Se valió de mí y de otras personas también, claro, por supuesto, ¿no? Y de muchas otras personas que lo ayudaron, ¿no? Uh-huh. Indudablemente. A mí me correspondió las armas, los cartuchos y el transporte, pues realmente jugué un papel. Muy importante. Pues no importante, pero pues sí, más o menos. Pues si no tenían el transporte, ¿cómo llegaban aquí? No, y si no había las armas, pues imagínense. Menos, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿A qué llegaban, bien, verdad? Así es. Sí, en aquel tiempo, pues sí, hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Dirigido por el comandante Fidel Castro. Platíqueme del Che, si lo conoce. Del comandante Guevara. Sí. No me gusta hablar de él porque fui asesor del comandante Guevara 2 años. Y siento una pena tremenda por el comandante Guevara. Yo siempre pertenecí al Estado Mayor, al grupo del comandante Fidel Castro, ¿no? Pero cuando se empezó a organizar la industria, al fin y al cabo yo, industrial, etcétera, yo había iniciado, por decirlo así, el departamento de industrialización del INRA. El INRA era el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el gobierno de Cuba, el gobierno revolucionario. Cuando mi departamento ya no era posible, ¿verdad? Entonces nombró, no era departamento, cuando mi oficina ya estaba saturada de trabajo, de catálogos, de ofrecimientos y todo. Yo todo se lo informaba al comandante Fidel Castro. Entonces él nombró al comandante Che Guevara que hiciera un departamento. Yo no tenía departamento, yo tenía una oficina. Entonces me nombró asesor del comandante Guevara. Fui asesor del comandante Guevara, luego en el departamento de intervención. Luego pasó el comandante al banco, que fue cuando nacionalizó la moneda, cambió la moneda, recogió el oro del mundo que había en los diferentes bancos. Y luego después de eso pasó al Ministerio de Industrias como ministro. Yo pasé como asesor técnico del comandante, gente de confianza, ¿no? Yo colaboré con él 2 años. Le puedo decir en pocas palabras, en primer lugar, usted sabe que era médico. Que era médico, que estaba enfermo, era asmático. Le puedo decir en pocas palabras que era exageradamente disciplinado, exageradamente organizado, exageradamente cumplido. Al fin y al cabo, con la disciplina de un médico y con los requerimientos de una revolución, porque la guerra fue el periodo insurreccional. La revolución comenzó cuando después del 1 de enero, cuando revolucionó todo. Le puedo decir que revolucionó todo, los salarios, nos enseñó a ser puntuales, le demostró al comandante Fidel Castro que se perdían millones de pesos por la impuntualidad, él era el primer impuntual. Nos enseñó el trabajo voluntario, nos organizó el comandante Guevara. Y siempre guardo aquí un recuerdo del comandante. Él decía: en la tierra hacen falta personas que trabajen más y critiquen menos. Que trabajen más. Nada de estar hablando y que yo y que... No, hay que trabajar. Que construyan más y destruyan menos. Lo que ya está construido, no, hay que aprovecharlo, no hay por qué destruirlo. Hay que construir más. Así es. Que prometan menos y resuelvan más. Como decimos aquí, que no se coman el lumbre a buches, ¿verdad? Hey. Que sean efectivos. Que resuelvan. Que realmente trabajen, que colaboren, que no estén esperando, que tengan iniciativa, ¿verdad?

futuro habrá canción mientras un pueblo no se resigne a las cadenas. Habrá esperanza mientras puedan llenas de amor sonar las cuerdas. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiar la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? Bueno, ya, ya estamos en el límite, más bien ya estamos sobrepasando el límite de nuestro horario. Espero que les esté gustando. Al menos a Juanita Banana nos manda un recado y dice: qué buena entrevista la que realizaste con Antonio del Conde, un personaje que no se conoce mucho en la en la historia de México. O no sé, a lo mejor como todavía está vivo, no se reconoce mucho, pero realmente el señor hizo un trabajo excelente. Bueno, de hecho, el yate con el que partieron el comandante Fidel Castro, el Che y todos los demás compañeros, era su yate del señor Antonio del Conde, el Granma. Que de hecho ese nombre tiene el nombre también del periódico más importante de Cuba, que es el Granma. Tiene el mismo nombre, o más bien originalmente ahora sí que el Granma, copiaron el nombre al yate para ponerle así al periódico más importante, más influyente que tiene Cuba, el Granma. Y bueno, pues nos había platicado que bueno, hay reproducciones del Granma en distintas, bueno, en Cuba hay como 3 reproducciones, pero existe también en el Museo Nacional de Cuba. Él donó el yate, su barco, el Granma, y está actualmente en el Museo Nacional de Cuba. Pero también hay otras reproducciones, uno de ellos está allá en Tuxpan, en el puerto de Tuxpan, donde salieron precisamente los revolucionarios de Tuxpan, salieron hacia la isla de Cuba para, bueno, pues empezar la lucha revolucionaria. Entonces, bueno, todas estas cosas son cosas que a lo mejor uno los ha leído y las ha sabido mediante documentales, pero es mucho más rico y más padre, se puede decir, que sea estas personas que aún están con vida nos cuenten esa historia, que bueno, de la cual son partícipes. Y bueno, pues el señor Antonio del Conde, pues es alguien excepcional con el cual uno puede estar platicando horas y horas y horas y no se da cuenta realmente del tiempo que pasa en la plática, porque es un señor muy ameno, es un señor de 80 y tantos años, pero que tiene una fortaleza y una lucidez que bueno, pues yo ya la quisiera, porque realmente a mí luego se me olvidan muchas cosas, pero al señor no se le olvida absolutamente nada de lo que pasó hace más de 50 años. No sé si haya todavía chance, como no llega por ahí el relevo, vamos a continuar escuchando la última parte o fragmentos de esta entrevista que le realizamos a Antonio del Conde, mejor conocido como el Cuate, en la clandestinidad del movimiento revolucionario cubano. Él cuando llegó a Cuba le dijo al comandante Fidel que él lo ayudaba y lo acompañaba. Él era médico, uh-huh. Iba como médico, uh-huh, en la expedición, sí. Se hizo comandante en la sierra, sí. le dijo al comandante Fidel Castro que él estaría ahí, pero que él realmente por lo que luchaba, sus ambiciones era liberar a América, ¿no? Liberar a América del colonialismo, etcétera, ¿no? Entonces, después de ir a África y demás, después de bajar de la sierra, después de hacer el ministerio, fue al África, llegó del África y decidió que ya era tiempo de empezar la revolución. Me da pena porque acabó en la forma que acabó. Le podría yo comentar mucho más, ¿verdad? Pero me afecta mucho hablar de él. No me gusta hablar del comandante Guevara. Usted, cuando triunfa la revolución, me platicaba que usted desempeñó varios cargos. Después del triunfo de la revolución, sí, yo cuando triunfó la revolución yo estaba preso en Estados Unidos por mandar armas a Cuba. ¿Y por qué en Estados Unidos? Porque allá me agarraron. Sí, me pedían armas, yo las compraba, pues. ¿Pero las va a comprar a Estados Unidos? Las compraba yo en Estados Unidos, uh-huh. Armas, cartuchos, etcétera, y las llevaba yo a Miami. Uh-huh. Ahí la gente se encargaba de mandarlas a Cuba. No, eso no me correspondía. Entonces me agarran la primera vez, me perdonan, porque era la primera ofensa, me agarran con un cargamento de armas. Yo les dije, bueno, pues, yo las compré, porque porque me las venden si no las puedo comprar. Me dijeron, no, está bien, pero me acusaron de cruzar la línea estatal sin pagar el impuesto federal. Yo las compraba en el norte. Me tenía que agarrar, ¿no? La misma cosa, tenían que saber quién era el cuate, quién era el que andaba mandando armas, ¿verdad? Y tenían que agarrarme, y me agarraron. La primera vez. La segunda vez me agarraron con un barco. Esa vez ya no me la perdonaron. Y me sumaron la primera sentencia, 2 años, y la segunda sentencia, 3 años, 5 años. Pero intervino el comandante Fidel Castro. Y nada más cumplí 11 meses y días. En lugar de 5 años, con una bonificación de 2 años, yo podía haber salido en 3 años. Pero triunfa la revolución y el comandante Fidel me saca de la cárcel. Ah, cuando triunfa la revolución, usted está en la cárcel. Estaba preso. Él va a Nueva York, pues si se acuerda que a raíz del triunfo fue a Nueva York, a su regreso a Nueva York, interviene para que yo salga. Entonces salgo a los 11 meses y días. Uh-huh. Llego a Cuba en abril. ¿Directamente de Estados Unidos se fue a Cuba? No. Deportado. Salí deportado. Ah. Sí, deportado a mi país. Uh-huh. Sí, a mi país, ¿no? Uh-huh. Y al día siguiente, a primera hora me fui a Cuba, por supuesto. Imagínense. Sí. Después de estar 11 meses guardado allá, pues ya quería yo volar, ¿verdad? Quería yo. Llego a Cuba y entonces desempeño un cargo de... ¿Cómo lo recibieron? En el Consejo de... Cuervitos mugrosos me andaban revoloteando, ni con un tiro pa'l aire dejaban de circularme. Pensé, ya es tiempo de irme, ya vienen a apaciguarme. Agarré un puño de tierra de ahí de donde estaba parado, puse un tantito en mi bolsa y otro tantito en mi boca, y me fui para la sierra tanteando no ser mirado. De Después del último encuentro, cinco les había tumbado. Ellos con sus carabinas solo me pasan rozando. Si no me espantan los leones, menos me espantan los gatos. Yo no le temo a la muerte, menos a esos tenientes. A mí la siriquisiaca no más me pela los dientes. ¡Échele, mi Víctor Corral! ¡Acordeonéllale! Acabamos arandeando, licenciados y caciques contra puro condenado. Pero no entiendo a los pobres que se venden a los ricos. No sé si es manda del cielo o lo trae uno en la sangre, eso de ser justiciero, ya lo cargaba mi padre. Así nací mexicano y yo no soy un cobarde. Ya traigo meses peleando contra soldados federales, disque por ser revoltoso de los peores criminales. Pero yo soy un rebelde y aquí chingan a su madre. De vez en cuando me agüito, de vez en cuando la extraño, a esa prieta de Durango que me traía enamorado. Ay, será para otra vida, esta la traigo empeñada, aunque me hubiera gustado que se viniera conmigo. Ya con esta me despido, espántense del respingo. Y si me gana la flaca, no es porque sea muy tarugo, a lo mejor por ser uno y a ustedes nomás un chingo. Vuela, vuela, gorrioncillo, anda con mucho cuidado, que los buitres carroñeros siempre andan encorbatados. Y con la ley en el culo nacieron pa' licenciados. Vuela, vuela, gorrioncillo, no parecen reja de oro. Más vale morir volando que negociar con tiranos. Ellos te quieren de adorno y con el pico cerrado. De vez en cuando me agüito, de vez en cuando la extraño, a esa prieta de Durango que me traía enamorado. Ay, será para otra vida, esta la traigo empeñada, aunque me hubiera gustado que se viniera conmigo. Y lo que no se puede comprar con dinero, no se ha de vender por dinero. Bueno, una canción muy padre del buen Arturo Mesa, se llama El Rebelde. Y bueno, pues estamos escuchando una entrevista que le hicimos a un rebelde que estuvo participando en esta gesta que fue la Revolución Cubana, uno de los primeros países que se declaró socialista, marxista, leninista. y que bueno, a la fecha sigue defendiendo el socialismo y defendiendo también a su patria, a su nación, un ejemplo realmente de un país con soberanía, un ejemplo realmente que tenemos aún vivo en este mundo tan desigual, y donde ahí la palabra desigual no existe. Y bueno, pues realmente es un privilegio haber escuchado o conocer de primera mano a este personaje que es Antonio del Conde, el Cuate. Vamos a la última parte de esta entrevista y bueno, ya nos extendimos un poquito más en nuestro horario, pero bueno, espero que les esté gustando pues esta entrevista que tuvimos con Antonio del Conde, el Cuate. Y me estaba esperando con todos los ministros en el Consejo de Ministros. Él ya era primer ministro. Me recibe en el Consejo de Ministros, me presenta a uno por uno de los güeyes ministros. A mí que me importaba, yo estaba ahí por él, ¿no? Que me importaba los pendejos. Me presenta y me dice: descanse. Pasese, conozca Cuba, vea a lo que usted colaboró, descanse. Entonces, eso hice, ¿no? Me pasé con Chuchú, con mi compañero de aquí de México. Y ya al día siguiente que llegué, se instauró el INRE, Instituto Nacional de Reforma Agraria, al día siguiente. ¿Que usted llegó? Que yo llegué. No participé, por supuesto, porque estaba yo, acabo yo de llegar, etc. Pero luego me asignaron una oficina en el quinto piso, él tenía el cuarto piso. Pero el comandante le dijo: usted se queda aquí a trabajar con nosotros. Sí, claro, sí. Sí, por supuesto. Sí, inmediatamente me nombra delegado ministro, como ministro de Comercio Exterior. Como yo tenía ciertos contactos con extranjeros, ¿verdad? Entonces fue cuando empecé a hacer lo que le comentaba, mandaban mucha propaganda. Iban muchos extranjeros a ofrecer todo lo habido y por haber, ¿verdad? A la revolución triunfante. Entonces yo me aboqué a recibirlos, ¿no? Y a seleccionar la propaganda, y yo todo le hacía un informe a él, por supuesto, ¿no? Y vinieron tales y tales y tales tipos con tales y tales y tales ofertas. Aquí están los catálogos. Cuando él vio que ya era demasiado, ¿verdad? Entonces fue cuando nombró al comandante Guevara, y ahí ya el comandante ya hizo un departamento, el departamento de industrialización. Yo quedé siempre como delegado de Fidel, y luego asesor del comandante. Organicé las milicias en La Habana, que era mi ramo, ¿no? Las milicias, el manejo de armas, y resumido, eso fue en mis actividades. ¿Cuánto tiempo estuvo después? Estuve seis años antes de regresarme por problemas familiares. Tontamente a veces comete uno errores, ¿verdad? Por no desbaratar el matrimonio, porque la señora no se adaptó, ¿verdad? ¿No estaba con usted en Cuba? Sí, se fue a Cuba, pero al poco tiempo me acusó de mantenido, degenerado y comunista. Bueno, que comunista antes era usted también. Pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos.

Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y comentando, a Juanita Banana, que nos escucha desde Suecia, también a Connie, que nos escucha desde San Juan del Río, Querétaro, también un fuerte abrazo y un beso, también al buen Hunter, el buen Hunter, que nos escucha desde allá, desde Guanajuato, y a los demás que no se reportaron dentro del Messenger, también les agradecemos mucho el hecho de que hubieran estado por acá conectados y que estuvieran escuchando esta entrevista. Vamos a seleccionar más fragmentos de la entrevista y por supuesto estaremos pasándolas posteriormente. Pues les agradecemos mucho, nosotros nos escuchamos mañana 8 de diciembre en este su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, muchas gracias a toda la banda que estuvo el día de hoy con nosotros. Nos vamos, nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana.